Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y también les recuerdo que en Community Audio ustedes colocan en el buscador de esta página El Galeón Clandestino y tienen la posibilidad de acceder a nuestras recientes ediciones para su libre uso. Hoy día vamos a estar revisando diferentes materias. Materias que ver con derechos humanos, que ver con la ciudad de Valparaíso, la región de Valparaíso. También vamos a estar viendo materias y también con una agenda bastante local, porque vamos a estar viendo materias que ver con la ciudad en cuanto a temas tanto urbanos como patrimoniales. Por otra parte, también vamos a estar con un caso que se dio en la ciudad a propósito de un memorial en contra del aborto que tiene la Iglesia Católica en nuestra ciudad. Después les voy a contar novedades de aquello. Y también viendo el caso fraude a la Intendencia de Valparaíso, al Gobierno Regional de Valparaíso, un caso de corrupción local. Estamos bastante localizados en todo caso con la agenda. Vamos a estar también con temas internacionales, porque vamos a estar hablando acerca de la muerte de Nelson Mandela y el valor de esta figura en el siglo XX. Con otros temas como, por ejemplo, la columna de la periodista norteamericana Amy Goodman y también algunos temas que ver con el borde costero de Valparaíso y también materias electorales. Ya después voy a contarles los detalles. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino, y para esta jornada vamos a estar con una agrupación muy interesante que se llama Cómo Asesinar a Felipes y su disco Colores y Cadáveres. Vamos a estar repasando este disco en los siguientes minutos junto con las informaciones. Y les recuerdo, el 87.7 de la frecuencia modulada es Radio Placeres de Valparaíso y también www.radioplaceres.cl, nuestro sitio web. Vamos con Colores y Cadáveres, el tema que le da nombre al disco de Cómo Asesinar a Felipes, en la presentación del Galeón Clandestino. El color es una sensación que se produce en el ojo y en el cerebro. Se han encontrado cadáveres. Estamos hablando de en un personaje polémico, en un personaje... Yo ya te he hablado de... Colores, es un personaje que colores, tiene ideas, cadáveres. Que tiene conceptos. Hasta que te encontré. Y tiene la capacidad de llegarle al público a través de la obra y a través de la palabra. Yo quiero presentarte a un hombre que estimo mucho. Ya te he hablado de él. Cielo, él es el famoso Simón de Mato. Últimamente un hombre tras un durísimo debate se disparó por accidente. Se comentaba en el ambiente la presencia de algo diferente. ¿Qué? Que llegó para quedarse. ¿Para qué? Para llevarte en un viaje. Colores y cadáveres, relato breve de Simón te mato, taquilla. We'll be right back. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la radioneta.cl. Se dieron alegatos en cuanto a las apelaciones en el caso de la desaparición del sacerdote inglés Miguel Woodward, quien murió a manos de efectivos de la Armada en septiembre de 1973. Él era cercano al Mapu y desarrolló un trabajo político y social en el Cerro Placeres de Valparaíso. De la misma manera es que por este trabajo también, en cierto modo, le costó la vida, una vez que es detenido por marinos, por oficiales de la Armada de Chile, y también es torturado, es sometido a torturas tanto en el buque Escuela Esmeralda, en la Universidad Técnica Federico Santa María, y esta persona en uno de los traslados se pierde. Finalmente, una de las teorías que se maneja es que pudo haber sido destinado a una fosa común en el cementerio número 3 de Playa Ancha, pero no se conoce definitivamente su paradero. Él es uno de los tantos detenidos desaparecidos en la dictadura militar. Por este caso se determinaron dos condenas de 3 años y 1 día de cárcel para dos oficiales de rango menor. Sin embargo, todas las personas de rangos mayores, vicealmirantes, comandantes, están libres y sobreseídos en las mismas causas. A estas resoluciones es que apelaron abogados querellantes. Escuchen las palabras del abogado Irán Villagra, abogado de derechos humanos, quien representa también a las partes querellantes en el caso. Es una causa que ha durado más de 10 años, bastante larga, que partió en medio de las tinieblas, que sabía de la detención de Woodward, de su paso por la Esmeralda y su desaparición final. Hoy día hay un camino que está claro, cómo es detenido en su casa de Cerro Placeres, que cómo es llevado, digamos, a la Universidad Federico Santa María, a la Escuela de Educación, donde es ya golpeado por un segundo grupo de aprehensores, cómo es interrogado en la Esmeralda y cómo llega a la Esmeralda en malas condiciones, incluso en un relato estremecedor, en el sentido que el vehículo en que el teniente Vidal lo trasladó está manchado de sangre, demostrando el estado en que está, y cómo finalmente, digamos, es sacado y muerto. No pudo hacer una decisión ni de Silva Bravo ni de Atilio Leiva Valdivieso. Aquí hubo responsabilidades mayores, concretamente Aldo Ney, Riesco, que aquellos que sentimos que faltan en la causa y que probablemente por vía de una casación se va a hablar. Ellos llegaron incluso al rango de almirante en su momento. Y escuché las palabras del abogado Juan Pablo Delgado, quien representa a la familia Woodward. El marco penal del delito de secuestro calificado se tiene que aplicar a la época en que sucedieron los hechos, no al de hoy día. El de hoy día llega a presidio perpetuo calificado, que son 40 años. No, acá nosotros pedimos que se aplique una pena de 10 años y 1. Probablemente, yo creo que eso sería la pena que nosotros pedimos. Claro, como te decía anteriormente, no tenemos confianza en la Corte de Apelaciones y en esa medida ya con la familia hemos adoptado la decisión de ir de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema para que tome las medidas respectivas y pueda imponer una pena superior a las que ya están, que no son privativas de libertad. Y bueno, el último recurso que nos queda, así que va a ser la última oportunidad que esta causa tenga algo de justicia. En este sentido, entonces, es donde encontramos que hay uno de los tantos casos que está irresoluto. Y de la misma manera también nos damos cuenta que hay un tema regional o regionalizado en este caso. Las causas de derechos humanos, principalmente en la región de Valparaíso, se relacionan con la Armada de Chile. Y es donde incluso algunas personas piensan en donde ha habido menos sanciones a sus altos mandos de la época. Hay que recordar que aquí es imposible pensar que las responsabilidades fueran meramente personales, puesto que era terrorismo de Estado los delitos que se estaban cometiendo en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. Y también pensar otro caso, el hecho de que todos los aparatos de inteligencia respondían a esta estructura jerarquizada como es la estructura militar. Vamos a esperar cuáles van a ser las resoluciones, que seguramente también van a ser en contra de los querellantes, pero eso no quiere decir de que efectivamente no se pueda insistir a instancias internacionales. Hay que recordar que el juez que determinó las dos condenas de 3 años y 1 día para un delito de deshumanidad es el ministro Hugo Miranda Lillo. Están escuchando El Galeón Clandestino, nos vamos a la música. Nos está acompañando la banda Cómo Asesinar a Felipe. El siguiente tema musical, Así Como Quien No Quiere la Cosa. Thank you. quiere, no. Así como que no quiere la cosa no quiere, no. Así como que no quiere la cosa no quiere, no. No, no, no. Dale vuelta a la mano. Machaca, machaca, machaca el rechazo, rechaza la humilla. Machaca, machaca, machaca el rechazo, rechaza la humilla. Machaca, machaca, machaca el rechazo, rechaza la humilla. Dale vuelta a la mano. Eres valioso, valiosa de la cadena un eslabón. Eres valioso, valiosa de la cadena un eslabón. Eres valioso, valiosa de la cadena un eslabón. Dale vuelta a la mano. Siete. Se prende la máquina, respira. Gasta la vida, la rima, paga, sueña y paga. Serás parte de nosotros, serás el recurso humano. Gusanos arrastran por un peso, por un gramo. Gramos de bronce para ti, gramos de oro para el patrón. La cosa siempre fue así, ¿no? Acostúmbrate, quédate, sécate. Una gota de sudor recorre tu cara. Sácate el mal humor, sácate el mínimo. Aunque el ánimo se te cae al suelo. Dale vuelta la mano. El galeón clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Valparaíso, Valparaíso patrimonio de la humanidad, Valparaíso primer puerto de Chile, dicen algunos. Pues bien, un debate que no ha terminado, sobre todo después de la visita de los veedores de la UNESCO. En este sentido, uno nota que se ha dado un respaldo al proyecto Puerto Varón por parte del presidente de Sebastián Piñera, considerando también las diferentes incertidumbres sobre la visita de la UNESCO, la realización de este proyecto comercial inmobiliario y también el impacto en el patrimonio de Valparaíso. Habla a continuación el alcalde Jorge Castro. Bueno, me parece que tiene el proyecto ha seguido todos y cada uno de sus pasos, que ya tiene por parte del municipio una buena parte despachada y tiene todos los procedimientos tomados, se ha actuado específicamente en el marco de la ley. Así es que creo que sigue su curso, me parece bien y está todo funcionando. Ahora, lo que pasa es que las causas que están pendientes han sido reiteradas veces puestas y reiteradas veces también zanjadas por distintos juzgados. Ahora, lo que ocurre, yo no tengo ninguna, respecto a lo último, no tengo ninguna duda de que después de este comparendo va a levantarse la orden de no ser trabajo que ya estaba hecha, es decir, no se estaban ejecutando trabajo. Esto pareciera incongruente con una situación, el hecho que varias ciudades puerto del país, todas las ciudades puerto del país, generaran una coordinación a nivel nacional. Esto al alero de la Asociación Chilena de Municipalidades. Básicamente son las 10 ciudades puerto que se agrupan para poder conseguir diferentes demandas en cuanto a su desarrollo, destino de recursos, también poder atender una mejor integración en el desarrollo del puerto con la ciudad. Habla a continuación el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de La Cisterna, César Rebolledo. El impacto que tienen los puertos en materia de seguridad pública, de aseo y ornato, de calidad de vida, es tremendo en las ciudades aquellas. Sin embargo, no hay ningún aporte a las municipalidades. Y por eso hemos querido estar aquí apoyando esta iniciativa en el marco del asociativismo municipal, porque creemos importante marcar un hito. Esto también tiene que ver con una mirada, el borde costero de Valparaíso. Conversamos con Óscar Armazábal, ciudadano de Valparaíso y también ex dirigente del comercio local. Escuchen a Óscar Armazábal. Cuando se quiere ocupar el borde costero de Valparaíso, que le permite a toda la gente que habita naturalmente y espontáneamente empezó a habitar estos cerros y tienen esa maravillosa vista, ya los turistas que llegan y a la gente de cualquier parte del mundo que llega y ve Valparaíso, todos se quedan asombrados de las características. No son más de 5 bahías o 6 bahías en el mundo que tienen estas características. Entonces, que tienen esto de esta situación que de ver el mar, que a uno le da una sensación de grandeza. Y no solamente el patrimonio de Valparaíso está en la costa, está justamente en su pequeño y mediano comercio, sino también en los cerros. Uno de los lugares que ha estado en recuperación es el Espacio Santa Ana, o Centro Cívico Santa Ana. Resulta que para ciertas reparaciones, la organización que ocupa este espacio postuló un proyecto para restauración patrimonial. Y resulta que, finalmente, por un tema burocrático, la necesidad de una póliza de seguro o la necesidad de una boleta de garantía, es que todavía no se obtienen los fondos. Habla a continuación un representante de la organización, Cristiana Amarales, a propósito de este problema. Mira, cuando en la situación del Consejo, efectivamente aparece el dato de que también se necesita una póliza o una boleta de garantía. El tema es que la ley, cuando tú haces un llamado a nivel nacional para repostular, la ley no es amigable con todo el mundo, solamente sigue siendo beneficiaria para un grupo muy pequeño de este país que puede acceder a 720 millones, que la mayoría de los que están ahí han ganado proyectos, se ganan este mismo fondo, hemos caído, no han, de una manera, diluido todas las opciones de poder conseguir esta boleta. También hemos acudido con al municipio de Valparaíso, hemos hablado con el alcalde, con Rodolfo, que es el abogado, y de otra manera también el municipio no puede apoyarnos en esta instancia de poder conseguir una boleta o una póliza, porque tampoco tiene la garantía, está fuertemente cuestionado por la banca, donde no lo van a poder prestar plata a ellos. ¿Y es actualmente el momento por el que pasa Valparaíso en cuanto a su situación urbana? Vamos a la música, estamos escuchando el disco Colores y Cadáveres de ¿Cómo asesinar a Felipe? A continuación, el tema musical se llama Ya llegó. El impacto, perdí el contacto, sin contrato conservo el gusto, la visión, el oído y el tacto, con mi olfato te localizo y te mato, abuso del alfabeto redacto, el paso del tiempo según mis propios minutos un pacto, entre el papel y el lápiz con el que aguanto el peso que cargo, no soy el adorno para tu cuello, yo hablo solo de lo que me corresponde, mi lote de letras son más fuertes, son la fuente de energía, me atrae, responde a la inquietud, actitud hasta el ataúd, una luz de sonidos arrasó con la ciudad en silencio, nunca más dejaron de tocar los instrumentos porque están vivos, están vivos. Ya, ya, ya, ya, ya llegó, ya, ya, ya, ya. Yeah. cosa de mierda, cagándote el esquema, con la letra en llamas, provocándote acidez. Te repite nuestro nombre cada vez más dañino. No son frases para niños, no lo debes entender. Es tarde para callarnos, temprano para el sepulcro. Hay tiempo para todo, como un gusto nada escrito. Es crudo el testimonio, pero con un final feliz. Separados de lo obvio, nuestro talento es el fusil. Somos la pólvora en el barril, con la mecha encendida que explotará. Ya, ya, ya, ya. El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Uno de los temas que estuvo marcando la agenda informativa a nivel local fue una acción. Una joven norteamericana, una joven chilena, impregnan con pintura negra y petróleo el denominado Memorial de los Niños No Nacidos. Esta es una placa de mármol que se colocó a un costado de la Catedral de Valparaíso. La mandó a construir o a instalar Jorge Medina, el cura, el cardenal, la persona muy cercana, como decían, a Benedicto XVI. Y resulta que estas jóvenes fueron sorprendidas en su acción por carabineros y debieron ir a tribunales. Se les presentó una querella por infracción a la Ley de Monumentos Nacionales, ya que tiene una denominación de protección, la Catedral de Valparaíso. Y finalmente se consiguió una salida alternativa, una suspensión condicional del procedimiento, a través de dos mecanismos. El primero, las disculpas de estas personas, y segundo, el pago de $1,000,000 al obispado porteño. Las autoridades eclesiales evalúan en $2,000,000 el daño a esta placa de mármol. Conversamos con el rector de la Catedral de Valparaíso, Dietrich Lorenz, quien habló acerca de estas sanciones que se le aplicaron a las personas y también un poco de cómo entendía el caso de los niños no nacidos. Esto se refiere más precisamente a el caso de los abortos en Chile, en donde en esta placa se les trata de asesinos a quienes abortan. Es decir, existe también una calificación, una visión que se coloca en un espacio público respecto de este tema. Bueno, eso fue un poquito lo que conversamos con Dietrich Lorenz, y esto es lo que nos contesta a continuación. Ellas se habían comprometido, la sustancia se salva en el mínimo, en la reparación económica los daños no cubre todos los gastos. Cubre una parte, pero no todo. El resto lo vamos a tener que asumir nosotros. Pero bueno, básicamente, como decía anteriormente, la sustancia se salva en el mínimo y se hizo justicia. Ellas reconocieron el daño causado, se disculparon y trataron de aportar a la reparación. Mientras tanto, también conversamos con JF, una de las jóvenes, la joven chilena que también le aplicó pintura a este memorial. No, yo creo que igual, si eso es cuestionable, deberían existir acciones legales, y si muchas personas tienen interés real en que eso no exista porque se sienten violentadas, podría, por la vía de lo legal tal vez, hacer que esa placa se retirara. Ahora yo no siento que sea para atrás, porque obviamente hay un proceso que es incómodo y todo lo que tú quieras, pero en términos simples es expresar una idea. Hay formas y formas, y tal vez esa forma no llevó a un juicio y a todo lo que No, creo que no lo volvería a hacer, pues hay que aprender de lo que uno hace también. Como les decía, aquí entonces hay una intervención sobre el espacio público y que efectivamente también genera una reacción. No es menor el hecho de que se le haya colocado pintura negra. También, por otra parte, encontramos de que las mismas acciones van determinando algunas situaciones que pueden ser tal vez más moderadas, pero que efectivamente las permiten potenciar, como ha sido una reciente campaña que se está haciendo para retirar esta placa de mármol que trata de asesinos a las personas que abortan. Les recuerdo que todavía es ilegal en Chile el aborto, y ese también es un problema bastante grande sobre el cual finalmente se generan este tipo de reacciones. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical, cómo asesinar a Felipe. El tema Síguela, en compañía del señor Álvaro España. Fuerte de corriente, la metáfora suicida del contraste, enloqueciendo al oyente. El receptor del mensaje es totalmente inocente. Nosotros somos los culpables, los autores intelectuales letales. Seguiré la serie de canciones que se cree la muerte. 5 proyectiles dirigidos al subconsciente para permanecer por siempre como canción valiente. Mostraste tal felicidad que no puede desvanecerse. Bajar los brazos no tiene sentido, solo se trata de tiempo, resistencia, recuperar la paciencia. Aunque el frío cuchillo nos congela poniéndonos a prueba, el calor del color nos inyecta la energía que bota la barrera. Es la carrera, esa que corren, la que yo no entiendo. La sociedad exige un título y el oxígeno escasea. Un sábado de luna llena se mueve la tierra. La mar se enoja y no devuelve lo que se lleva. La pieza más pequeña somos. Nada de lo que queramos será regalado. No queremos ser cegados por el brillo del diamante prometido. La comodidad del primer mundo y sus negocios ocultos para mí no son de fiar. Justifica la guerra para manejar la economía. Sube la benzina, la micro, no sube el sueldo. Sube la benzina, la micro, no sube el sueldo. Sube la benzina, la micro, no sube el sueldo. No sube, te baja, te mantiene apretado al borde de la desgracia. Cansado, ya ni te acuerdas de que se trataba de pelear por un ideal. Cuando lo ideal sería poder comer y pagar el arriendo. Vivir corriendo, morir durmiendo, tirando patadas al aire cuando te estás cayendo. Aburrido de ver que las cosas que hacen felices a los que se creen normales las venden en el mercado. Mega empresa, liberales. Mega empresa, liberales. Aumenta la exigencia, se dispara la vagancia. Disminuye la tolerancia, la sociedad se vuelve individualista. Esta misma te cambia. Canciones que se creen la muerte. 5 proyectiles dirigidos al subconsciente para permanecer por siempre como canción valiente. Mostraste tal felicidad que no puede desvanecerse. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo de la Región Metropolitana. Caso fraude a la Intendencia de Valparaíso. La pérdida, hasta el momento, de 134 millones de pesos en proyectos de seguridad ciudadana que nunca se realizaron. Se van a formalizar a personas particulares que presentaron facturas falsas para rendiciones de estos proyectos que finalmente no se realizaron. Rendiciones fraudulentas. Habla a continuación el fiscal José Uribe. que son los privados que aportaron factura. Hay que hacer un análisis entre los que aportaron dolosamente facturas, como es que lo que aportaron producto de engaño. Y ese es el estudio que estamos haciendo ahora, analizando caso a caso. Podría ser un 3-4 personas más. Usted había mencionado a la gente de Audita, a César Mellado, había mencionado a Juan Carlos Toledo también. Por exacto, entre otros. Entre otros. Entre ellos otros. Sí, ¿ellos sí está determinado que se va a pedir su formalización? Ellos sí está determinado, el resto está en estudio. ¿Toledo y su hijo? Toledo y su hijo. Los que el Consejo de Defensa del Estado se quiere ir contra ellos también. La formalización también se va a estar realizando este 19 de diciembre en contra de Juan Carlos Toledo de la Maza, ex rector de la Universidad Marítima, Carlos Toledo Herrera, su hijo, el señor César Mellado, quien es dueño de Agudita, una consultora, y también el señor Marcos Muñoz. Todas estas personas presentaron algunas rendiciones fraudulentas a través de estos proyectos que no se realizaron. Habla a continuación el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Javier Rojas Meri. Nuestra querella es por el delito de malversación de caudales públicos, aun cuando son particulares, nosotros entendemos que se le extiende el título de la imputación, es decir, el título penal de la malversación. Y para a juicio del Consejo de Defensa del Estado, ellos son autores. Es un tema que se tiene que definir de igual manera aquí al día 19 respecto de cuál va a ser la calificación jurídica que hace el Ministerio Público y la participación que le adjudica, sea por autores, cómplices o encubridores. Paralelamente se entregó un sumario por parte del gobierno regional en cuanto a la situación de proyectos en La Calera y Nogales, distinto a los de Viña del Mar y Valparaíso, que eran los casos que mencionaba a propósito de los últimos datos. Y también esto involucra a diferentes personeros del Partido Socialista. Habla a continuación el intendente Raúl Celis. Hemos derivado los antecedentes del sumario de La Calera y de Nogales por proyectos cuestionados por dirigentes del Partido Socialista, por dirigentes honestos del Partido Socialista, los hemos derivado a la Seremi de Justicia. ¿Por qué? Porque hay una serie de estos proyectos cuestionados correspondientes a Nogales y a La Calera que aparecen en gran medida justificados con una productora denominada Genes, cuyo dueño es don Luis Vázquez Aguillón, que es funcionario de Gendarmería y presidente de la ANEF. Son alrededor de 50 millones de pesos lo que aparecen justificados a través de esta productora. Entonces yo me pregunto, ¿el señor Chilling qué es lo que quiere? ¿Quiere que avancemos en la investigación o quiere desviar el foco de atención? Y fue bastante llamativo que en la Cámara de Diputados se creara una comisión investigadora por el caso, sobre todo pensando que uno de sus integrantes es el diputado por Coquimbo, Pedro Velázquez, independiente. Y les recuerdo, en su momento él fue condenado por fraude al fisco. Habla a continuación la subjefa de la bancada independiente, la diputada Alejandra Sepúlveda. Sin embargo, lo más probable es que como esta se va a concretar y se va a empezar a estudiar en el mes de marzo, vamos a tener que reemplazar el nombre de Pedro Velázquez por una cuestión obvia, porque el diputado Velázquez deja de ser diputado. Entonces, incluso hay otra comisión fiscalizadora también, que es la de la firma, ¿no es cierto?, de los candidatos presidenciales, y en esa nominé a Pedro Araya. Sin embargo, va a tener que ser la misma situación porque él se va de senador, por lo tanto, no va a poder ser parte tampoco de la comisión fiscalizadora en el mes de marzo. Y vamos a la música. Estamos escuchando el disco Cómo asesinar a Felipes en El Galeón Clandestino. El siguiente tema musical, Caen. Les recuerdo de su disco Colores y Cadáveres. Thank you. Atraídos por las luces, se muestran felices, se divierten los ángeles y cadáveres. Cada vez que cae la noche quieren beber y saber que se teje, quieren bailar al ritmo fúnebre. Es la fiebre del desinterés y lucidez. Se les escapa la primavera y era tan buena la idea. Uno quiere que resulte, pero absorbe más rápido caminar por el borde al límite fulminante. El príncipe del desastre en un reino de plata y oro de droga y luego trabajo y robo de caja y bombo de bomba. La úlcera de la humanidad, perdieron lo que queríamos ganar. Ya no hay expectativas, gira, la rueda da vueltas, parece al azar. Te toca, paso la bala loca, se aloja en tu vientre, en mi frente. No anotaron la patente del que arrolló la alternativa después de alunizar la vitrina. Aunque la generación no está perdida, solo está desorientada, sin guía, sin rima. En la rama se extingue la materia prima, los pulmones de la tierra ya no pueden, ya no resisten. Caen y caen, caen. Caen y caen. ¿Qué? Caen y caen. ¿Qué? Caen y caen. ¿Qué? Los pulmones de la tierra. Caen y caen. ¿Qué? Caen y caen. ¿Qué? Caen y caen. ¿Qué? Los pulmones de la tierra. Caen y caen, caen. Caen y caen, caen. Caen y caen, caen. Vamos todos en la misma fila, todos cargando el ataúd, cada uno con el muerto, la procesión avanza en círculos. Vamos todos en la misma fila, todos cargando el ataúd, cada uno con el muerto, la procesión avanza en círculos. Escuchando el Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias, quien tiene la posibilidad de replicar nuestras informaciones. En Sudáfrica, a los 95 años de edad, murió uno de los símbolos de la defensa de los derechos humanos en nuestro siglo XX y XXI también. Nelson Mandela debe haber sido uno de los líderes que efectivamente también se queda en la historia de la humanidad a propósito de defender los derechos humanos y también realizar una lucha en contra de la discriminación de raza. Conversamos con Guillermo Holzman, analista internacional, y nos comenta acerca de la figura de Mandela. Hoy día el legado político de Nelson Mandela tiene que ver con la justicia y la libertad y la igualdad, tiene que ver también con un socialismo, un nacionalismo y una economía y una sociedad que sea inclusiva y que sea integradora y que no responde a las ideologías tradicionales de derecho de izquierda que estamos acostumbrados, sino que responde a las necesidades de una sociedad que culturalmente está dispuesta a hacer el cambio de generación a generación. Y en eso probablemente Nelson Mandela ha dejado un legado que es perfectamente rescatable. Otro de los factores que también hace a Mandela un líder internacional es efectivamente también convertirse en una de las personas que también tenía una concepción respecto de la fortaleza del Estado, respecto de políticas sociales, respecto del desarrollo de los países, considerando también que Sudáfrica pasaba por un momento económico, político totalmente distinto al momento que también asume Mandela el poder saliendo de la cárcel. Escuchen nuevamente a Guillermo Holzman. En Sudáfrica ha habido una evolución y esa evolución ha sido muy evidente en términos de lo que implica la consolidación de un régimen democrático, la aceptación de los derechos y las libertades como un elemento esencial de esa democracia, la no discriminación. Y en esa perspectiva, la lucha que lleva Mandela, particularmente del 90, yo diría hasta el 2009, antes que pasa a ser un legado y construir los pilares fundamentales o fundacionales de lo que es hoy día Sudáfrica. Así entonces, el homenaje, mencionarlo, hacer una reseña sería poco para Nelson Mandela, uno de los tantos líderes políticos de nuestro siglo XX que desaparece. Pero igualmente también, su legado, su trabajo se mantiene vivo, tal vez con cambios y con grandes cambios que en algún momento tendrán que seguir produciéndose, pero efectivamente desde un camino. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. ¿Cómo asesinar a Felipe? Colores y cadáveres. El siguiente tema musical, Operación Cómo Asesinar a Felipe. de Chile. Todo el mundo con la lengua afuera. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la radio FM Freeway de Buenos Aires, Argentina. Vamos a continuación con la columna de la periodista norteamericana Amy Goodman desde el proyecto comunicacional democracynow.org. El tema, salarios, miseria, abundancia, Navidad. Poverty wages in the land of plenty. Salarios de miseria en el país de la abundancia. Amy Goodman. The holiday season is upon us. Sadly, the big retailers are screwed. Se acercan las fiestas, la temporada de las compras navideñas, y lamentablemente, las grandes tiendas minoristas siguen pagando salarios de miseria a sus empleados. Mientras las tiendas ofrecen precios de liquidación, un ejército de trabajadores ganan el salario mínimo o poco más del salario mínimo y tienen dificultades para llegar a fin de mes debido a la escasa remuneración y pocos beneficios que perciben. El secreto oculto que las grandes cadenas minoristas, como Walmart, no quieren que se sepa es que muchos de sus empleados viven por debajo de la línea de pobreza y que para subsistir dependen de programas de ayuda estatal como los cupones de alimentación y el servicio de asistencia de salud Medicaid. Sin embargo, en estas fiestas, los empleados de tiendas como Walmart o los restaurantes de comida rápida, que perciben bajos salarios, están luchando por sus derechos. Estas han sido las protestas más grandes que hemos visto contra Walmart. That's Josh Adelson reporting on the coordinated... Sostuvo Josh Adelson al referirse a las manifestaciones coordinadas en Black Friday, el día posterior al Día de Acción de Gracias, cuando se inaugura la temporada de compras navideñas. You had 1500 stores involved. Hubo manifestaciones en 1500 tiendas, más de 100 personas fueron arrestadas. Nuevamente Walmart fue objeto de señalamientos públicos en el que debería ser el día más feliz del año para la mayor tienda minorista del mundo. Walmart's the world's largest retailer with 2.2 million employees. Walmart tiene 2,2 millones de empleados, 1,3 millones de ellos en Estados Unidos. La empresa registró alrededor de 120 mil millones de dólares de ganancias brutas en 2012. La tienda fue fundada por Sam Walton, patriarca de la familia Walton. Se estima que tan solo 6 miembros de la familia amasaron en su conjunto una fortuna que ronda entre los 115 mil y los 144 mil millones de dólares. Estas 6 personas tienen más riqueza que el 40% de la población estadounidense más pobre tomada en su conjunto. Josh Adelson me dijo: la mayor empresa empleadora de Estados Unidos, que es propiedad de la familia más rica del país, es una empresa en la que gran parte de sus empleados depende de los míseros programas de ayuda a los pobres de Estados Unidos. Esto dice mucho acerca de la situación de la economía y el empleo en el país. Walmart workers have been organizing under the banner of Our Walmart. Los empleados de Walmart se han organizado bajo el nombre Nuestro Walmart, una iniciativa que fue apoyada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio. Los trabajadores han tomado medidas valientes al protestar contra la empresa y participar en huelgas cortas. Walmart tomó represalias y despidió a muchos empleados que participaron en las protestas. Barbara Collins es una de las empleadas que fue despedida tras haber trabajado en la tienda de Walmart de Placerville, California, durante 8 años. Collins contó en el programa de noticias Democracy Now. Before I was terminated, I was making... Antes de que me despidieran ganaba 12,05 dólares la hora y estaba dentro de la categoría de empleada de tiempo completo, pero eso no significaba que siempre trabajara 40 horas a la semana. Algunas veces solo trabajaba 8 horas a la semana o 16 horas a la semana, de modo que a los empleados que están en la categoría de tiempo completo no necesariamente les dan horas para trabajar tiempo completo. Participé en la huelga de Black Friday el año pasado y también participé en la huelga de 2 semanas realizada en junio. En junio me despidieron. Is when I was terminated. That was Barbara Collins speaking on Democracy Now. On November 18th, the National. El 18 de noviembre, la Dirección Nacional de Relaciones Laborales determinó que las huelgas son acciones protegidas por la ley. Collins, quien habló con nosotros desde Bentonville, Arkansas, donde estaba protestando ante la sede mundial de Walmart, nos dijo: the NLRB ruling is just. El fallo de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales es sorprendente. Estamos muy contentos de que hallaran que estábamos diciendo la verdad, que Walmart incumplió la ley y queremos que nos devuelvan nuestro trabajo. El grupo de investigación sobre políticas públicas, Demos, lanzó un informe denominado Un mejor salario es posible, cómo Walmart puede invertir en sus empleados sin que eso les cueste un centavo a sus clientes. Demos analizó la creciente demanda de los empleados de Walmart de un salario básico de 25 mil dólares al año para los trabajadores de tiempo completo. Catherine Rutschlin, coautora del informe, sostuvo: no es solo durante las fiestas que los empleados atraviesan dificultades. Cuando se gana un salario de miseria, siempre es difícil llevar alimentos al hogar. Tras hablar con los empleados de Walmart una y otra vez, nos dimos cuenta de que sus salarios apenas les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas y que para llegar a fin de mes tienen que sacrificar algo. Tienen que decidir decidir si compran un medicamento o pagan la matrícula escolar, si compran alimentos o pagan la cuenta de electricidad. Los trabajadores como Bárbara, que están allí afuera manifestándose, tuvieron la oportunidad de mostrarles la situación a los ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes que compran todo el tiempo en las tiendas minoristas y quizá hayan visto que las protestas se han intensificado, pero no se sentían identificados con lo que eso realmente significaba. El informe explica que si Walmart utilizara los 7.600 millones de dólares que gasta cada año en la recompra de sus propias existencias, esos fondos podrían utilizarse para darles a los empleados de Walmart, que tienen un salario bajo, un aumento de 5,83 dólares la hora, lo que satisface la meta salarial de los trabajadores. Parallel to the Walmart campaign is a drive for higher wages in the fast food industry. Al mismo tiempo que se desarrolla la campaña por una mejora salarial para los trabajadores de Walmart, existe una iniciativa para exigir mejores salarios en el sector de la comida rápida. Los trabajadores de los restaurantes de comida rápida han organizado protestas y huelgas en más de 100 ciudades y están ganando. En SeaTac, la municipalidad del estado de Washington, donde se encuentra el aeropuerto Seattle-Tacoma, los votantes aprobaron una medida para aumentar el salario mínimo de los trabajadores a 15 dólares la hora. Al igual que sucede con los empleados de Walmart, las grandes cadenas de comida rápida como McDonald's y Yum! Brands, que es propietaria de KFC, Taco Bell y Pizza Hut, sustentan parte de sus ganancias con el dinero de los contribuyentes, mientras que sus empleados, que ganan salarios de miseria, dependen de los programas de asistencia pública como los cupones de alimentación y Medicaid. Las empresas logran deducir impuestos de los grandes paquetes de beneficios que otorgan a los directores ejecutivos, como informó esta semana el Instituto de Estudios Políticos. The current federal minimum wage is $7.25 an hour, equivalent to an annual income of 15. El salario mínimo nacional es de 7,25 dólares la hora, que equivale a un ingreso anual de 15.080 dólares para un trabajador de tiempo completo. Si el salario mínimo se hubiera ajustado de acuerdo a la inflación desde 1968, ascendería a 10,74 dólares la hora, una cantidad suficiente para hacer que una familia de tres miembros esté por encima de la línea de pobreza. Si los salarios hubieran registrado un crecimiento proporcional a la productividad de los empleados, ya que cada trabajador produce mucho más en una hora en la actualidad de lo que producía en las décadas anteriores, el salario mínimo sería de 18,72 dólares la hora. Y si el salario mínimo se hubiera disparado al mismo ritmo que los salarios del 1% que gana más, hoy en día sería de 28,34 dólares la hora. Estas cifras del Instituto de Política Económica explican por qué el presidente Obama ha iniciado una campaña para que se aumente el salario mínimo. Progress on the minimum wage and on workers' rights at Walmart, McDonald's and other multinational corporations that el aumento del salario mínimo y el respeto de los derechos de los trabajadores de Walmart, McDonald's y las demás empresas multinacionales que dependen de subvenciones públicas para sus empleados no se lograrán mediante un decreto presidencial, sino que será el resultado del esfuerzo mancomunado de los trabajadores y sus aliados, tanto en las calles como en las urnas. Y ya finalizando, los trabajadores portuarios consiguieron un acuerdo con la empresa portuaria de Valparaíso en cuanto a bonos de mitigación por casi 10 mil millones de pesos entre todos. A propósito de los proyectos de modernización portuaria y el impacto en el empleo, habla el dirigente de los estibadores, Roberto Rojas. Bueno, yo creo que este proceso ha sido importante por la transparencia que ha tenido, ¿cierto?, en cómo se hicieron las cosas. Todo basado en base de datos de Directemar. Son muy pocos los casos, ¿cierto?, que han quedado fuera ya que no tenían o no tenían antecedentes, pero yo creo que es importante por la magnitud que tiene, ¿cierto?, por la seriedad que le ha dado la empresa portuaria y obviamente, ¿cierto?, que le da seguridad a todos los que están acá, ¿cierto?, los dirigentes que están firmando, es que el proceso es transparente. Ahora, entendiendo, ¿cierto?, que van a haber algunas personas que a lo mejor no están de acuerdo con esto, pero sí simplemente se optó por una política, ¿cierto?, de acuerdo con los gremios y eso es lo que hoy día está llevando a cabo. Y se realizó el debate de la Archi con los candidatos presidenciales. En este caso, las candidatas presidenciales, Evelyn Matthei y Michelle Bachelet. Una por la Alianza por Chile y otra por Nueva Mayoría. Pues bien, discreparon de plata. El presupuesto fiscal 2014 en Chile. Les escuchan a continuación. Bueno, ¿y la posibilidad de llevar adelante un programa de gobierno como el que he visto que la señora Evelyn Matthei va a llevar adelante de 20 mil millones de dólares sin reforma tributaria? El presupuesto del año 2014, la verdad que es restrictivo, tiene un incremento de 2.3% y tiene además un supuesto de estimación de crecimiento de 4,9 que claramente el último informe IPOM del Banco Central demuestra que no va a ser así, va a ser entre 3,75 y 4,75. Por lo tanto, yo quiero decir que, y además con un presupuesto tan restrictivo como el 2014, reacomodar programas. Quien no sé de dónde ha sacado que cuesta 20 mil millones de dólares, porque eso significa que usted va a hacer todo nuevo y que no va a reemplazar nada. Así que lo primero es que no cuesta 20 mil millones de dólares adicionales en nuestro programa. Segundo, el que crezcamos 4,9 o no, da lo mismo porque el presupuesto se hace de otra manera. ¿Y cómo no poder discrepar de dineros, considerando que efectivamente con un nuevo gobierno se venden fuertes demandas sociales, demandas respecto de materias incumplidas, un fortalecimiento que se exige del Estado, un compromiso de los derechos para las personas? Son algunas de estas materias las que están en juego y efectivamente esas exigencias se van a expresar en algún momento en un presupuesto, aunque ojo, que no todo se resuelve con plata, sino también con marcos jurídicos que permitan defender los derechos de las personas. Es un poco así la problemática también que se va a colocar para el próximo año. Y se ya ha anunciado de que el país no va a crecer lo mismo, pero estos son temas proporcionalmente, porque si ustedes ven las magnitudes de las cifras de crecimiento de la economía chilena, ahí cambia un poco la cosa. Así que está bien, efectivamente el Banco Central hizo una interpretación respecto a la baja de crecimiento en Chile, pero eso no quiere decir de que no haya mucha plata para repartir y también efectivamente para garantizar el bienestar de todos. Fue la edición del Galeón Clandestino de hoy. Nos retiramos, les recuerdo que en Community Audio ustedes pueden acceder a nuestras ediciones siempre desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el último tema musical de Cómo asesinar a Felipe y su disco Colores y cada vez, el tema musical es Mientras el sol nos quema. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Adiós. No me deja dormir, no soy de mostrar los dientes y morder. Si me quieres ver enloquecer, no perderás tu apuesta. Si caigo en una preguntita a la segunda, sin medir consecuencia, opto por la ciencia. La ley del más astuto, del más fuerte veneno. Bueno, cuando el trueno y el rayo van de la mano de un aguacero, será un clima complicado para una casa de papel. El acto desesperado es prender fuego por ser el refugio del rencor. La selva es selva, no se salva ninguna criatura, solo el alma cena la información. El caos es inminente, siente los latidos del desorden. Eminente, lo que dice un enfermo consciente, un ser superior al resto mediocre solo por buscar lo imposible. Cuando sea invencible creerán, pero será tarde para arrepentimientos. Lo hecho es un hecho, mira con tus propios ojos, el reflejo no es el mismo. Es para que nadie te cuente lo que has visto. El miedo es del hombre, el hambre del pobre. No hay cuento de hadas, solo bestias con espadas protegiéndose la espalda. Y tu refugio será la familia, la luz de una nueva vida, la esperanza. Mientras el sol nos quema, mientras el sol nos quema, el sol nos quema, mientras el sol nos quema. Quema.